tal amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a la información. El micrófono los saludamos con todo gusto. En un momento más estará por aquí el titular de este espacio informativo, Octavio Dato Amparo. Saludos amigo Antonio Arredondo, vamos a iniciar con la información. Dan inicio a las campañas políticas. Este martes 3 de junio dan inicio de manera formal el periodo de campañas electorales para las elecciones locales el próximo 6 de junio, los cuales concluirán el próximo 2 de julio. Así es que bueno, pues todo el mundo ya, los candidatos, y bueno, el electorado mayorita va a elegir a sus nuevos representantes en los 20 residencias municipales y el Congreso del Estado, informó el consejero presidente, licenciado Sergio López Zúñiga. Durante los 30 días que dura la campaña electoral, de acuerdo a lo aprobado en las reformas de la Constitución Política Mexicana y de la Constitución Local, los partidos políticos que participan en la contienda y sus candidatos podrán difundir su propaganda política y hacer actividades para buscar el voto ciudadano que los lleve a ocupar un cargo de elección popular como representantes de la ciudadanía. El consejero presidente Sergio López Zúñiga especificó que durante el periodo de las campañas electorales, bueno, pues los gobiernos estatales, municipal y federal tienen prohibido, de acuerdo a la ley, publicar o difundir las actividades o algunas obras que realicen, lo cual no significará que se dejen de hacer el trabajo al interior de cada una de las esferas de gobierno. Puntualizó que este 3 de junio se aprobaron los candidatos, al mismo tiempo que dará inicio el periodo de las campañas electorales. López Zúñiga hizo un llamado a los candidatos, partidos políticos y medios de comunicación de radio y televisión, prensa escrita, entre otros, para que a partir de los días 3, 4, 5 y 6 de julio no se difunda ningún tipo de publicación de actividades político-electorales. El presidente del IE aclaró que dicha disposición considera en la ley la prohibición de la difusión de la propaganda política o actividades de los candidatos 3 días antes de la elección. Por ello, es un llamado a los partidos políticos, candidatos, así como los medios de comunicación de la entidad para que se apeguen al marco legal y reforzar, y bueno, y también a las reformas realizadas. Todo ello con la finalidad de llevar a cabo un proceso electoral tranquilo, con una ciudadanía participativa y decidida a sufragar, a renovar a las instituciones públicas. Para la elección local, comentó el licenciado López Zúñiga, serán renovadas las 20 presidencias municipales con sus respectivos síndicos, y bueno, pues así como los 18 distritos electorales, de los cuales se van a elegir para la Cámara de Diputados a 18 legisladores de mayoría y 12 diputados de representación proporcional. Por primera vez, el ciudadano mayorista podrá elegir en las urnas a través de su voto a los 138 regidores. Así es que bueno, pues ahí está esto del arranque ya de las campañas políticas para este proceso de el próximo 6 de junio de este año. Así es que bueno, pues ahí está más o menos lo que dan a conocer. También se van a elegir a 138 regidores de mayoría que van a conformar los cabildos de los ayuntamientos locales tras las reformas realizadas a la ley electoral del estado, y eso fue lo que comentó López Zúñiga. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar con más información aquí en el micrófono. Bueno, vamos a continuar el espacio de noticias del micrófono. Bien, así como lo comentaba mi compañero, las elecciones en el sentido práctico con que las conocemos han iniciado. Las elecciones, porque las elecciones fueron al interior de los partidos, y hoy empieza la constitucional. La elección constitucional terminará justamente el día 6 de julio, en la que todos tendremos que ir a votar. Hay que ir a votar, de verdad, hombre. Que no le dé flojera, salgamos a vote por quien quiera, con el que quiera, pero vote. Es importante, lo insisto, decirle a los políticos que fuimos a votar, que quisimos participar en un gran número de votos y sufragios, están ahí en las urnas, comprobando que nosotros sí cumplimos. Y entonces después exigirles a ellos, quien haya ganado de cualquier partido político, que se pongan a trabajar, que hagan lo que tienen que hacer, no grillas, no nada, a trabajar. Sencillamente establecer lo que su responsabilidad les obliga, y decir confiere, pero vamos a decirlo más claro, les obliga. Y algunos pues les vale, ven el chorrito como el chorrote, y algunos sí salen, entran con las manos en la bolsa y salen con las bolsas en las manos. A excepciones raras, pero excepciones. Finalmente creo que ha cambiado todo esto. Bueno, pues vote, vamos a deber ahora sí a demostrarles a los políticos que nosotros los negritas tenemos capacidad de llegar y votar ese día. Que nadie le diga que mi dirigente dijo, su dirigente no es su voto. Mentiras también. El gobierno le va a dar corporativamente el voto, no es cierto. ¿A poco va a estar ahí el dirigente? El dirigente va a estar allá en un lugar, platicando con no sé quién. Usted es el que toma la decisión, es que mi dirigente dijo, tampoco va a tener, no, vote usted porque le dé su gana y punto. Este chaparrillo me gustó, el gordito, el que sea, ese va a ser el que yo quiero que ese es el que usted le parece que puede ser, podrá ser bueno, podrá ser malo, pero usted lo decidió. Voy a decir lo que ya no. Está en la línea telefónica mi compañero y amigo Javier Rojofregoso. Adelante, Javier, buenas tardes. Buenas tardes, Luis Alfredo de Zapata. Me da un saludarte. Claro que tenemos información. Bueno, pues todo está listo para que en unas horas más esta tarde, a partir de las 17 horas, estén arribando a esta capital, Nayarita, la líder del PRI nacional, la señora Beatriz Paredes Rangel, quien estará ahí encabezando un acto multitudinario en la concha acústica de esta capital nayarita, donde se considera pudieran estar alrededor de 5.000 personas que estarán ahí congregadas. Este acto permitirá la toma de protesta de los candidatos de la coalición por el bien, por el Nayarit que todos queremos. Los candidatos son candidatos a presidentes municipales, diputados locales, síndicos y regidores. Bueno, pues estaremos en este importante evento de carácter político en la tarde, aquí en la capital nayarita. En otras noticias hay inquietud y zozobra entre la familia nayarita por los operativos que vienen llevando a cabo la Policía Federal Preventiva y otras fuerzas federales a todo largo y ancho de la entidad. Esto es para detectar armas, drogas y delincuentes que andan sueltos. Bueno, pues esos operativos obligan a que las familias sean bajadas de los vehículos y reventadas, y esto ocasiona malestar e inconformidad entre las familias. Sin embargo, por un lado hay quienes opinan que son positivos estos operativos, y por otra parte hay quienes dicen que pues, están molestando a las familias y además son anticonstitucionales. Como todos sabemos, los retenes son anticonstitucionales, y vamos a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto, pues ya están aquí los operativos federales en Nayarit. Esta es la información, mis ustedes ven, papá, me da mucho gusto saludar. Gracias, Javier Rojo Fregoso, hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, sí, hay diferentes versiones. Se sabe que la operación Cucaracha está, dicho por el gobernador, está cercando las fronteras de los estados vecinos, aquellos que quisieran brincar acá. Acá hay insecticida, plaguicida y todo lo que sea sida. No, cierto, todo. No, plaguicida quiere decir los que matan a los animales. Digo, que matan a los... Bueno, ya entiende, ¿no? Plaguicida. ¿No? Sí, es insecticida, ¿va? La cucaracha es un insecto. Sí, es un insecto. Duro de desaparecer, por cierto, ¿eh? Que, bueno, sobrevivió a la bomba atómica. Y ya se supone, bueno, hay historias grandes de ese tipo de cosas. Bueno, sin embargo, el señor procurador, don Héctor Manuel Bézar Fonseca, ha puesto especial énfasis a las instrucciones que le ha girado el señor gobernador Ney González Sánchez de sellar el estado de Nayarit, cerrar la frontera para que no entren las cucarachas. Ha sido una decisión férrea que tiene el procurador, y en él descansamos nuestra tranquilidad. Que así sea. Oye, me dieron ganas hasta de llorar, hermano. Oye, ¿sabes qué? También había la probabilidad de que la General Motors de México, pudiera desaparecer. Ha tenido muchos problemas económicos en todo el mundo. Y ahora la General Motors de México se decía que podría cerrar también la planta. No, hombre, los trabajadores de Aníbal, ¿dónde está la papa? Y es cierto, eso preocupa mucho. Ahora cada que vemos y revisamos un contrato colectivo, contrato ley o lo que sea, debemos de pensar en que ahí está a veces donde está el piperrín, la comida, ¿no? Y que la gallina de los huevos de oro debe ser compartida en su justa dimensión de capital y trabajo. Y bueno, parece ser que ya han llegado a acuerdos para que esta factoría, fábrica, se quede en México. Mauricio Curi, quien es director de esta empresa en nuestro país, dio a conocer que la planta de Toluca dejará solamente de producir el Cobiat 7 y 8. ¿Hay un coche que se llama el Cobiat? En mi vida. Bueno, ¿qué sabe qué quiere decir? y que por tanto evaluó un recorte de personal. En la segunda mitad no todos se van, pero sí va a haber un recorte de personal de esta transnacional que opera en nuestro país. Ayer me dio mucho gusto en otra información ver al presidente de la República, no, me contento platicando con los más pobres de los pobres, si es que esto le lleva alguna tranquilidad y no la comida que necesita, si es que eso fuera un aliciente que el presidente esté ahí, pues es importante, pero nada sería suficiente si no se los cumple. Y en eso se estaba el presidente de la República cuando se le ocurre y baja. A ver, hay luz en esta ciudad. Tenemos hace 15 días, y allá en el pueblo de no sé qué, pues allá no, todavía están. A ver, momento. Y ahí está. Yo soy un presidente de palabra y que cumple con hechos. Ah, eso es para guardarla. Hay que guardar esa frase. Es histórica. Le juro que es histórica. Porque finalmente, al paso del tiempo, como decía un politólogo, decía, lo bueno que los sexenios solamente duran 6 años. Lo malo para los que se van es que los sexenios solamente duran 6 años. Algunos han durado más, que saben, por los trapecistas, que los conocen. Bueno, apareció, ¿qué? ¿Entonces qué? ¿Y de la comida que hay, presidente? ¿De lo que ha hablado? ¿Y del hablado que hay de todo por allá? Vamos a traerles, vamos a enfrentar con toda valentía esta rezago histórico. Rezago, se han muerto un mundo de gente, señor presidente, con todo respeto, de hambre, no hay otra. Híjole, creo que ya me puso el cascabel al gato. Bueno, ni modo. Si es que de todos, pues, digo, pues, un mexicano más, creo que lo puedo decir. No sé qué, a veces pues, se lo piensa uno. Al poner en marcha el 21 Centro de Salud allá en la región Mixteca, el presidente Felipe Calderón dio a conocer y dijo tajantemente: mi gobierno trabaja en serio y de corazón para que la pobreza extrema en México pase a la historia. Sé que hay muchas necesidades, pero estamos trabajando en serio y de corazón. Queremos que Oaxaca deje de ser recordado por muchos en México y en el mundo como uno de los estados más pobres del país. La pobreza extrema en el país tiene que pasar a la historia, tiene que pasar al pasado. Así lo dijo, pues yo qué gano con quitarle o ponerle. Nada. No recordar, y esto creo que deben de saberlo más ellos que padecen. Que durante varios sexenios, aunque duren 6 años, se les ha prometido lo mismo. Que durante varios sexenios, aunque duren 6 años, se les ha prometido preparación, educación, cultura, productividad, llevarles aranceles, llevarles infraestructura, llevarles el progreso que acá no se tiene, o mantener sus costumbres con productividad, llevarles lo que ellos necesitan a esos lugares tan olvidados de la mano del gobierno federal de México. Digo, para no decir de la mano de Dios, porque culpa tiene, ¿verdad? De eso. Sexenios han pasado. Sexenios priistas, por más de 70 años. Sexenios panistas, 2. Y no se ha resuelto el problema de la pobreza en México. Una vez más, con todo respeto al presidente de la República, hemos vuelto a escuchar esa promesa de que se va a erradicar la extrema, que parecen muchos mexicanos. Mi gobierno es de palabras y lo cumplo con los hechos. Nos quedamos con la palabra, esperamos los hechos. Bueno, pues mi comandante en jefe del equipo técnico, usted me quedó bien ese. ¿Quiere regresar? ¿No? ¿Sí? ¿Ya estamos otra vez? Bueno, no, la verdad es que este México ha cambiado. Eso es una... Vaya, se palpa, se siente, no con la rapidez que nosotros quisiéramos y con la amplitud que todos necesitamos, sin embargo, de que tenemos una libertad de expresión todavía en nuestras manos y sin mayor limitación que la responsabilidad del código de ética que debemos de tener los comunicadores, solamente con ese nos hemos regido. Jamás hemos sido limitados, y lo reconozco, jamás en cualquier expresión, por burda, o de cualquier índole, que por lo menos yo haya hecho. Ojalá no sea la última vez. Bueno, ya se ha comentado de lo que pudiera estar produciendo el que en México se haya resultado más difícil de lo que se pensaba. La verdad es que era muy difícil atacar al crimen organizado. Ahora Efrén Velázquez Ibarra, quien es el presidente del gobierno legislativo, que por cierto ayer tuvieron plantón, ¿verdad? Tuvieron plantón y ya están haciendo conjeturas de que si los mismos diputados, es que ya están enojadones como no hicieron el operación, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el circo? Por decir trapecio, no puedo decir que otra cosa, el circo era la referencia, ¿no? ¿Ah? Porque en el circo pues, hay payasos y hay un montón de cosas, pero ahí están los trapecios, ¿no? Por eso, solamente por eso, que quede muy claro, por los trapecios. También hay bailarinas, ¿no? Sí, también hay. Contorsionistas, ¿verdad? Hay unos que se suben a la... ¿cómo se llama? Al cable, que van caminando y... alambristas, equilibristas, de esos... ¿Cómo oye? Cierto, fíjate que sería una buena referencia para hacer personajes de la política. Yo no sé por qué vino a colación del circo, pero bueno, como aquí estamos en vivo, casi improvisamos la mayoría de las informaciones, no las improvisamos, tenemos las informaciones, pero improvisamos en relación a ellas. En relación al circo, sí cabrían mucho, fíjate. Si le quieres algo que se lo ponga, yo no voy a decir nombres, pero en la política hay equilibristas, en la política hay trapecistas, en la política hay payasos, en la política hay contorsionistas, bueno, hay hasta leones y domadores también. Fíjate, ya estoy acomodando, la gente lo está acomodando, ¿vale? Hay domadores, el que doma a los más, ya ubiqué, yo ya ubiqué mis personajes, hay hasta vaqueros, hay de todo, hay uno que está anunciando lo que va a pasar en el circo, ¿verdad? También. Y hay público, ¿verdad? Es cierto. Hay elefantes, que decía Carlos, ¿se acuerda? En México hay que tener, para ser un buen político, el carácter del elefante, la figura del elefante. Y decía hablaba, ahorita lo recuerdo por qué lo decía el trono, y la cola corta para que no te la pisen, orejas grandes para oír todo, y creo que más o menos le salió a él. Era un juego, o sea, la verdad es que sería bueno hacer un día un análisis de si quién hizo a quién, la política o al circo, o el circo a la política. Bueno, ya estaba en otras cosas. Déjeme decirle que para erradicar la corrupción que se estaba presentando en los cuerpos policíacos, es necesario llegar a ellos, al fondo de este asunto. Hace tiempo que no viene un circo aquí, ¿no? Hace poco se fue el circo, ¿no? ¿Ya llegó? Déjeme comentarles que el presidente de la Comisión del Gobierno Legislativo, Fran Velázquez Ibarra, pugnó por una revisión minuciosa de las corporaciones policíacas a fin de ganar la batalla del narcotráfico. El líder parlamentario dijo que las estrategias del gobierno federal y fuerzas armadas han dado resultado a nivel nacional, pero debemos redoblar esfuerzos en todas las entidades. El presidente del gobierno legislativo indica que para poder vencer el crimen organizado es necesario erradicar la corrupción al interior de las corporaciones policíacas. Se deben implementar acciones fuertes, evitar la corrupción. Uy, diputado, bien tesoro. Evitar la corrupción entre los agentes policíacos, lo mismo que en los altos mandos. Ayer cayó uno. En México, no aquí. ¿Dónde trabajaba, hijo? Yo era jefe de no sé qué. Ay, papá. Bueno, creo que corrigiendo todo esto, a veces los fallo, donde dices, como que fuera la varita mágica. Cuando se empezó a ver que llegaban los cayiles, que llegaban toda esa gente, los jetas, que, bueno, por lo menos lo que la, como dijéramos, los medios Reforma, Universal, Milenio y algunos periódicos nacionales dan cuenta todos los días de eso, de que fueron reclutando gente y gente y gente de alta resistencia a la guerrilla, que dicen, presuntamente tienen contratados los agentes de este crimen organizado, pues y armas de altísimo, pues ya vieron la última refriega. Así se llama la refriega, es cuando empieza a dar este juego cruzado, para que no se entienda de otra manera. Pues no nos fue muy bien, digo, no nos fue muy bien porque se supone que el pueblo está del lado de la autoridad, y lo está, realmente lo está, porque nos apoyamos y nos escudamos en ellos. ¿Cuál es su función? Sino para qué existiría la Procuraduría, no creo que de adorno, o para qué existirían los cuerpos policíacos, no creo que para otra cosa, sino para garantizar, cuál es su obligación, la tranquilidad de un Estado. Pero desgraciadamente los de enfrente no tiran con flores, tiran con unas bazucas que tienen unas balonononas tremendas, tiran a matar, y en ese se ha visto pues la gran dificultad de atacarlos y de minarlos de alguna manera. Es cierto, el esfuerzo que se está haciendo es muy valedero, reconociendo las Fuerzas Armadas, sobre todo en ellos, que son una corporación seria, que es muy difícil, casi impenetrable, excepciones raras que existe, como Rebollo, ¿cómo se llamaba? Gutiérrez Rebollo, y fue sancionado, y ahí está la evidencia, por lo digo, excepciones muy raras, y con esa fortaleza del ejército mexicano, el pueblo de México se siente más, un poco más tranquilo. ¿Se falta mucho? No lo sé, ellos tendrán más información. Pero el diputado Velázquez Ibarra dijo que para ello habría que entrar a vencer a la corrupción, erradicarla desde el interior de las corporaciones policíacas. Esto nos hace pensar que el diputado sabe mucho. Vamos a ir un corte, regresamos, creo. Ya llegué. Bueno, pues la verdad es que hay un pleito casado que ya se han el órgano de fiscalización superior ha interpuesto lo que en su derecho le corresponde interponer quejas contra los funcionarios, aquellos que no hayan cumplido. Hay más de algún funcionario que se dice este candidato ahora, que dice que pues el órgano de fiscalización no corresponde actos de caballeros, es cuestión de verlo desde un ángulo, ¿no? Habrá que analizarlo próximamente. Bueno, déjenme informarle que ayer en Acaponeta, autoridades entregaron obras de infraestructura en municipios de Acaponeta, Rosa Morada, Tuxpan, Santiago, Jalisco y Tepic, donde se dio el banderazo de inicio y entrega de obras de infraestructura para el saneamiento por más de 96 millones de pesos. Ayer me asusté cuando estaba aquí el señor director del centro SCP, cuando llega y sí, muy tranquilo, sereno, dice, no, ¿saben cuánto vamos a invertir? Se va a invertir para la infraestructura de carretera 600 millones de pesos. 600 dijo, ¿verdad? Yo dije, ¿será para todo el país? No, dice, nada más para Nayarit. Hombre, ya me caía, ¿no? De verdad, la sales inmediatamente, 600, sí, dice. ¿Y qué van a hacer? No, pues vamos a reencarpetar y vamos a poner. Ay, qué bien, la verdad, qué bueno que eso se ve, y excelente. Hay que verlo. ¿Dónde se dio el banderazo? Fue justamente allá en Acaponeta, de estas obras que van fueron a andar de alguna manera. Algunas ya fueron entregadas, de infraestructura para saneamiento de más de 96 millones de pesos en su costo. Entre las realizaciones se cuenta el sobrebordo y malecón de protección del río Acaponeta con una inversión de 16 millones de pesos. Bueno, se entregaron diferentes obras muy importantes del gobierno en estas localidades. Acaponeta, Rosa Morada, Tuxpan, Santiago, Jalisco y Tepic. Hay otras más, pero mejor nos vamos a otra nota, vamos a proteger un poco el blindaje famoso que del que hemos hablado, no va a ser que se interprete de otra manera. Bueno, hay una. ¿Esto fuma? Pero le va a costar el 10%, digo, 10% más. Diego de Velasco, 10% más, está anunciando ya un aumento al costo de los cigarros. Bueno, pues hay quien le dice, pues no le hacen. Ya el hábito y la costumbre de fumar es muy acendrada y la tendrán ahí. Bueno, pues la propia Secretaría de Salud anunció el incremento del 10% del precio de los cigarros a partir del próximo año, así como multas de 4.000 hasta 10.000 salarios mínimos. ¡Ah, caray! 10.000 en el rico, que son 49 pesos aproximadamente, ¿no? 4.900.000 pesos, la más alta. Por violar la Ley General de Protección a los No Fumadores, que entrará en vigor en septiembre próximo. Esto está anunciado para el caso de la Ciudad de México. El subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Mauricio Hernández, destaca que se trabaja en el reglamento en la Oficina Nacional de Control de Tabaco y en el Consejo Nacional contra las Adicciones. Pronto todo esto tendrá que ser efectivo en todo el país para que los que no fuman tengan la certeza de que no podrán ser afectados por otras gentes que sí lo hacen en lugares cerrados. El secretario técnico de CONADIC precisa que el primer borrador de la normativa será puesto a disposición de especialistas y representantes de la sociedad civil y estima que podría publicarse en julio próximo. Tuvo oportunidad el diputado Héctor Ramírez Barba, Héctor Sinache, nunca he dicho ese nombre, Héctor, así se llama Sinache. Héctor Ramírez Barba, se le pasó yo creo a la del, ¿cómo se llama? El registro civil, ¿no? Bueno, vamos a ver un muchacho, Héctor. Pues también, algunas no son muy doctas para eso de la ortografía, ¿verdad? No, me puso Héctor. Ah, no, Héctor. No, dice Héctor, Héctor, más de, se le pasó la H. Como que después se va a llamar María Guadalupe y ponen la N nada más. M.A. Guadalupe. Y así crean, así se llama Malupe. Pero ya digo en el coloquial, ¡Malupe! Ellos se pueden oírse más fuertes. Bueno, el Poder Legislativo hace su parte para proteger la salud de la población, por lo que a partir del 2009 se va a autorizar ya un aumento al costo del cigarrillo del 10%. Así que esto lo aseguró el diputado del Partido de Acción Nacional. El incremento se suma casi 13.000 millones de pesos en impuestos que paga la industria tabacalera. Una lana. ¿Y por qué nunca crecimos aquí? Había una fábrica. Desdenadoras, había, no sé, estaba, bueno, antes de Tabamex estaba tabaco en ramas. Había la cigarra de la moderna. Extamex, empresas que se fueron. ¿Por qué se fueron, El gobierno de tal estado debe ser facilitador para las empresas, para que las empresas se queden y puedan estar aquí. ¿Por qué no se quedó la cervecería Modelo de México? El lugar que tenía más agua de todas las propuestas que tenía en el país era Nayarit. Se acaba de inaugurar todo lo que ya nosotros conocemos. Pero pues no se pusieron de acuerdo. En el diezmo, señor. Pues sí, pero ¿quién era el gobernador? Ah, Antonio Echeverría era gobernador, fue en el sexenio de él. Lo operó políticamente Ernesto Navarro, si no mal recuerdo. Lo digo tan claro porque él en esta mesa de trabajo, en este noticiero, dio una noticia de que habría la probabilidad de que la cervecería entrara a Nayarit. Inclusive dio lugares y la concesión de algunos terrenos que iban a estar a un costado de la ciudad industrial. Lo dijo, por ahí debe estar la grabación, lo dijo aquí Ernesto Navarro. Después al tiempo dijo que no se pudo hacer cerrar la operación y surgieron un montón de posibilidades, ¿no? Ya, ¿cómo no? Dijo. Y la solicitud dijo, no, momento, espérate. Yo doy trabajo y doy pero no doy mochada. Son algunas de las presunciones que pudieron haberse formado en aquel momento. Solamente presunciones. La Vox Populi empezó a circular de que esto habría pasado. No hubo, no le supieron hablar al gobierno. 13.000 millones de pesos en el caso de los impuestos que se pagan por la industria tabacalera. Se fueron con la moderna. No el total. ¿Qué pasó? Nunca se sabía la verdadera historia por qué se fue la moderna. Bonita fábrica, ¿verdad? Por cierto. Ordenada siempre con todo. ¿Y se fue? Si aquí está el tabaco, si aquí estaba todo, ¿qué incentivos les faltarían? Y qué difícil es pensar que siendo gobernador Rigoberto Ochoa Zaragoza, que trabajó en esa fábrica de la Moderna, en su sexenio no se pudieron arreglar. La verdad, quizás nunca la sepamos, quizás nunca. Jorge, regresamos, creo. El micrófono. A ver, nos vamos a dar la tarea. ¿Recuerdan que en la clase pasada estuvimos hablando sobre los personajes célebres del estado de Nayarit? Manuel Lozada, gran guerrillero y agrarista. Luis Ernesto Miramontes, descubridor de la píldora anticonceptiva. Santa María Luisa de Ojeda fue la primera Miss México Nayarita. Mi mamá. ¿Mamá? Sí, porque mi mamá, como funcionaria de casilla, será parte de la historia democrática de Nayarit el próximo 6 de julio. En la democracia, todos participamos. Instituto Estatal Electoral. Grande, grande, grande. Con sentido de Nayarit. La grande de la radio. Ya estamos de regreso. El micrófono. Comentarles en el caso de la tortilla, que es uno de los productos, el producto de mayor consumo en nuestro país, se ha propuesto por parte de la Secretaría de Economía apoyar a los propios productores. Se va a financiar con unos 250 millones de pesos a los industriales de la tortilla a fin de que modernicen sus equipos. De verdad, a veces sí es necesario, ¿no? Ya hay una maquinita que como que se empuja así con una cabeza y que salen y en fin, esto, todo eso, en esta modernización del el más elemental de nuestros productos, riquísimo. Pues el mexicano que no puede comer sin tortilla, simple y llanamente. Los tacos. ¿Qué es eso? Tacos, maestro, tacos. Y una vez que los prueban, vamos a los tacos. Pero ya los ves ahí en Vallarta, en uno de tacos, bueno. Finalmente, esta aportación que se habrá de implementar en el programa, Mi Tortilla se llama, es para la descacharrización de las máquinas, cambiar las viejas máquinas por más eficientes, que ahorren gas y los costos de operación sean más bajos. Ay, esto es lo más feo de lo que era. Ay, soy yo lo peor. Bueno, como ya les comentó que es un programa nacional en el que se pretende apoyar con esas cantidades, 200 o 250 millones de pesos. Vamos a algo de fondo y regresamos. Bueno, solamente por una información que se tiene que dar en lo general. El juego de América, ¿no? ¿Va contra quién? ¿Va perdiendo 2-1? Va 1-1. Liga Deportiva Universitaria de Quito. Hoy juega eso de los que 7-10 en México. Es la misma, ¿sabes? Es la misma. Allá son los 7-10 y en México también. Bueno, que 7:10 de nuestro horario del Pacífico, para ser claro. A las 7:10 estará iniciado este partido. Yo no soy americanista, quizás sea hasta antiamericanista, pero por esta vez y por tratarse de un equipo mexicano, el único que queda con vida, ¿sí, verdad? Semifinales. Tengo que irle, no me pondré jamás una camiseta de ese color, eso sí, por seguro. Bueno, una vez perdí, no. ¿No aposté? Estamos en la otra. Y no, ponerme en la otra, olvídense. A ver qué tal, qué rato nos ponemos una camiseta de esos. Y el miércoles, o sea, 11 de mañana, la selección nacional. México, Argentina. A ver de qué están. Por cierto, mucha inconformidad, ¿no? Ayer que llegaba el señor Ericsson, que estaba escondido en el hotel, que no salía, que había llegado por la puerta de atrás. ¿Qué tanto hermetismo? ¿Por qué tanto sistema de seguridad muy... Pues, ¿de qué estamos hablando? Es un simple entrenador de fútbol, que a lo que más aspira el fútbol es el deporte popular por excelencia en el mundo, y no pueden ser tratados estas gentes como que viniera el rey de Suecia. ¿Por qué seco, no? No se trata de nada, yo entiendo de ese amigo que tenemos que ver ahí entrenando a la selección con su chorcito y todo eso. No lo vamos a ver con la capa y la corona de la... No. Olvídense, es un jugador. En fin, solo de ayer se hablaba de que podría cambiar en la decisión de los dos que deciden en el fútbol de este país, que es Salinas Pliego y Emilio Azcárraga. Y el que tiene un grupillo más o menos de poder es el señor Vergara, ¿no? Que creo que hace de alguna manera presión. Pero parece que va a ser el señor Erickson. ¿Qué más digan? ¿Cómo es? ¿Sven Göran? ¡Ah, en mi vida! ¿Sven Göran Erickson? No, pues así quién lo va a entender. Aunque, por ejemplo, Salcido no habla el idioma. Habla el idioma del fútbol. ¿Erickson? ¿Y el español? Bueno, a lo mejor nos sale con una sorpresa y aquí lo estamos criticando. Bueno, dejemos que pase el tiempo para que ver los resultados. A lo mejor estamos criticando a quien realmente quiere que este país salga de tu letargo futbolístico. En el del llamerito, ¿no? Qué buen comercial ese cuando se lo avienta, ¿no? Que están tirando un penal y lo fallan y empieza el gusto de los mexicanos. Campeones del mundo de fallar penales, oye, ¿quién lo tiene? Nadie. El lado bueno de lo malo, exactamente. Bueno, por otro lado, déjenme informarles que el gobernante Nayarita señala que el discurso pronunciado debe ser uno de los más importantes del año. Estaba en ese momento hablando con la gente de la Marina, estaba hablando también de lo que en este país debe pasar para atacar al crimen organizado. No es rival para la civilidad, dijo Ney González Sánchez. Tiene que ver con la Marina para el intercambio de bienes y servicios, la Marina mercante, y tiene que ver con la Marina para la defensa de la soberanía, de la paz y la imposición del orden, nuestra Marina Armada de México. Pues ahí Ney González hizo un amplio reconocimiento a ellos por defender y darnos tranquilidad a los mexicanos. Y en eso se deduce lo que creo que muchos mexicanos reconocemos en las Fuerzas Armadas. Bueno, pues ¿nos quedan 2 minutos? ¿Cuánto? Oye, Armando Arzón ya anda en la grilla también, ¿no? Viene la campaña de convergencia, dice la señora Pati Castillo. O se están agarrando también. ¿A qué viene? ¿Viene a hacer grilla? Entonces aquí la señora Patricia Castillo dice, lo tendremos en apoyo a los deportistas y más allá del ámbito político, queremos que los jóvenes y deportistas nayaritas sepan que vamos a iniciar invitando a este tipo de talentos, invitando, quién sabe, a lo mejor ella lo trae. Bueno, pues entonces, de tal suerte que le podrán darle un marco diferente a las campañas políticas, pues sí, la verdad es que ya no hay mucho que ofrecer. Digo, la verdad, dicho de paso, Convergencia está flacón y necesita renovarse, necesita, como todos los partidos políticos, buscar la sangre nueva. Bueno, hasta el PRI se está renovando y otros partidos también, y ahí vemos, aunque todavía vemos algunas caras que se tratan de mantener, vemos en el PRD caras nuevas. Ahí está, bueno, no voy a decir nombres, pero hay jóvenes, muy jóvenes, que están tratando de hacer su luchita por ser, destacar en la política, probablemente no sea en esta, pero que empiezan a surgir esos nuevos rostros, esa nueva frescura en la política, ayuda mucho, sin dejar de reconocer que la experiencia de los que han hecho de este país lo que somos, para bien o para mal, somos, y eso ya es importante, conjuntamente con el empuje y el dinamismo de los jóvenes, ayudará mucho. Bueno, pues en esta tesitura creo que debemos esperar. Hoy es el inicio de las campañas políticas, se ha mantenido cierta reserva. Creo que los dos, como en el boxeo, están cabildeando el primer round. Hoy es el primer round de 30, ¿qué será? 32. No, 30, justamente 30. La arranque de la concha acústica, de lo que hacía mención Javier Rojo Pregoso, de un evento que, ¿a quién le dijo que iba a ser? ¿A las 5? A las 5 de la tarde, creo, en la concha acústica. Será el arranque del PRI, y seguramente los otros partidos políticos, el PRD, el Partido Acción Nacional, Convergencia, no me acuerdo de los nombres que les van a poner, o subnombres que le ponen a las alianzas, el PRI Panal, me los iré aprendiendo conforme sigo si alcanzo, porque son tres coaliciones y nada más. Bueno, pues nos vamos, les agradecemos en todo lo que vale el favor de su atención, esperando contar con la misma mañana en punto a eso de las... a eso de la 1 de la tarde estaremos aquí para informarle. Gracias, yo soy Luis Octavio Bertrand Parra. ¿Saben qué? Háganse un favor, sean felices, eso realmente es importante. Yo les digo hasta siempre, por si fuera la última vez.